Luciana Pacha, viceintendenta, bueno, una jornada hermosa este domingo. Sí, así es, bueno, festejando el Día de la Madre, bueno, esperamos menos gente hoy por una cuestión lógica, pero la verdad que, bueno, se decidió venir a pasear a La Falda, a venir a probar alfajores, a disfrutar, así que, bueno, muchísima gente en la ciudad desde temprano ya, recorriendo los puestos de alfajores y comprando, así que, bueno, un gran movimiento. Sí, se nota, yo recién vengo de Villa Yardino, venía mucha gente para acá, sobre todo en los accesos acá al centro, a la Edén, así que la gente viene a disfrutar y por ahí en familia también, y a ver la premiación, que falta nada. Sí, así es, ahora a las 7 de la tarde comenzamos con la premiación al mejor alfajor y el mejor stand, así que bueno, mucha expectativa, muchos han puesto muchísimo para poder lograr, bueno, decorar su stand y a su vez proponer diferentes sabores de alfajores, diferentes propuestas, la verdad que va a estar muy bueno. Son 7 categorías las que participan, cada empresa tiene la posibilidad de participar en 3, y bueno, y eso es realmente importante para la empresa porque se llevan ese premio y potencian la marca, bueno, se busca eso, ¿no? También reforzar a los productores que deciden venir y eligen La Falda. Bueno, un fin de semana especial porque es un día más de lo normal para la fiesta del alfajor. Algunos me decían que se quedan hasta mañana al mediodía, otros se van hoy. Bueno, lo mismo pasa también con el turista. Sí, así es. Bueno, el turista bueno, va a estar hasta mañana seguramente. Y los productores, bueno, los que se han quedado sin mercadería ya tienen que emprender viaje. El resto quedarán hasta... Nosotros terminamos la feria hasta las 6 de la tarde. Así que, bueno, vamos a dejar que bueno, se disfrute hasta mañana a las 6 de la tarde con música, con linda música. Y hoy tenemos, bueno, el gran cierre con los Caligaris. Así que, bueno, la verdad que muy contentos de que este fin de semana haya sido eso, ¿no? Un disfrute, un encuentro familiar. Así que, bueno, a seguir disfrutándolo. Bueno, por ahí no era lo que se esperaba, tanta gente una semana antes de las elecciones, pero la gente salió igual y lo está disfrutando y hay lindas caras, se divierten. Sí, nos sorprendió, pero la verdad que bueno, se reservó con mucha anticipación este fin de semana, tener en cuenta también que el previaje incluía este fin de semana largo, entonces también la gente hizo las reservas con anticipación y los stands estuvieron vendidos todos en septiembre, así que la verdad que salió redonda la fiesta. Si hubiéramos tenido el desbarajuste antes, económico, quizás no podremos haberla hecho, pero bueno, con gran planificación, gran organización de todo el área de turismo, deporte y cultura que se realiza, pudimos lograr concretar la fiesta y poder disfrutarla de esta manera. Bueno, muchas gracias y felicitaciones totales por lo logrado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos en la fiesta del alfajor, en La Falda, estamos con Camila acá al borde, estamos en la puerta del Banco Nación, un hermoso stand, muy colorido. Hola, Camila. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí, la verdad que decoramos mucho y con mucho gusto. Bueno, ¿cómo les está yendo con las ventas? Falta, bueno, ya está la premiación casi al caer. Casi, casi, ya estamos ahí. La verdad que mucha gente, muy lindo evento. Primera vez que participamos las 3 marcas, así que muy felices. Estamos junto a Nurco y Alfa Pop también. ¿Cuál es el que va a competencia ahora? Tenemos 3 marcas y competimos con varios sabores, pero desde la alfajoría de Dolce empezamos con Fernet con Coca, Sex on the Beach y con limonada. ¿Y las ventas cómo vienen? Viene bastante bien, la verdad que muy bien, la verdad que sí, entonces. ¿Se quedan hasta mañana, hasta el cierre? Sí, cerramos mañana, sí, sí. ¿Es la primera vez que vienen, ya hace rato? La fiesta es la primera que participamos, hemos estado en el Mundial de Alfajores también y nos ha ido muy bien también, pero es la primera que venimos acá. ¿Y cómo la están pasando? La verdad que es muy lindo, ¿no? Mucho sol, pero muy lindo. Sí, normalmente estos lugares son muy soleados, no el calor que está haciendo ahora, porque obviamente el cambio climático también nos está jugando una mala pasada, pero a la vez está bueno porque vino muchísima más gente de la que se esperaba. Sí, es un evento muy turístico, la verdad que encontramos gente de todo el mundo, perdón, todo el país, así que muy contento también por eso. ¿De dónde son? Buenos Aires. ¿De qué parte? Tenemos de Capital Federal, zona oeste, y Berazategui, que es zona sur. Bueno, a seguir disfrutando y esperemos verlos los próximos años. Claro que sí, ya estamos anotándonos. Estamos con Marcos. Gracias, acá en la fiesta internacional del alfajor en La Falda con chocolatesa. No, perdón. Chocolesa, chocolesa. Oh, es el calor que me tiene. Bueno, Marcos, contanos cómo les está yendo, qué expectativas tienen para la premiación ahora que está en minutos. Y la verdad que muy contento de estar en este 25 aniversario, Bodas de Plata, acá en la fiesta nacional del alfajor. Muy contentos, el público ha acompañado. Ahora nos han llamado que tenemos que ir al escenario en breve, así que, bueno, esperando, si tenemos un premio, buenísimo, y si no, ya contento de estar acá. Hemos sido multipremiados, gracias a Dios, en todas las fiestas, en las ediciones del 2018 hasta la actualidad. Este año también tuvimos 3 premios en el Mundial del Alfajor, así que, bueno, siempre contentos y sumando. ¿Cuál es el ancho de espada para hoy? Y la verdad que siempre acá en la fiesta del alfajor presentamos el de 80% cacao, que creo que es el más premiado de toda la fiesta nacional. Hemos presentado uno nuevo que es con el que empezó mi abuelo, yo soy la tercera generación de la empresa, que es el de dulce leche y glacé, y también presentamos manzana a la canela en la categoría de fruta. Bueno, hay dos, entonces, ancho de espada y ancho de basto, seguramente alguno saldrá. ¿Cómo viene la venta? ¿Cómo venís tanteando la gente? Mira, la venta viene un poco más lenta a comparación del año pasado. El año pasado, desde el momento que abríamos las puertas, era un mundo de gente. Yo creo que es un poco la situación del país, previo a elecciones, Día de la Madre, un clima medio raro, pero bueno, siempre después de la 6 de la tarde aumenta un poquito más. Pero bien, contento, por supuesto. ¿Algún punto de venta acá en La Falda, en la zona de ustedes? No, no tenemos punto de venta, sí tenemos un distribuidor en Córdoba, que bueno, a veces cuando lo llaman o viene una vez cada tanto a la zona, dejan algunos negocios puntuales. ¿Y si no, la compra por las redes sociales? Exactamente, tienen nuestra tienda nube www.chocolesa.com.ar. Bueno, suerte con lo de hoy. ¿Se quedan hasta mañana? Nos quedamos, mañana seguimos con el stand, así que nosotros nos volvemos a Mendoza recién el día martes. Bueno, buena suerte y linda vuelta a Mendoza. Bueno, estamos muchísimas gracias. Estamos en el stand de Monje Negro con Fernando. ¿Cómo buenas tardes, Fernando? Último día de la fiesta del alfajor. Anteúltimo. Mañana también estamos en la fiesta. Bueno, te agradezco por la bienvenida. Es nuestro primer evento acá en La Falda y es la verdad que la pasamos muy bien y superó nuestras expectativas. Bueno, estoy tratando de hacerle notas a los nuevos porque siempre se van repitiendo. Entonces las notas para hacer, para que la gente entienda lo que es la fiesta del alfajor y desde dónde se viene, contanos de dónde son. Correcto. Nosotros somos de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Somos una empresa relativamente nueva y teníamos muchas referencias sobre La Falda, así que siempre la tuvimos en mira hasta que bueno, pudimos dar para venir aquí. ¿La expectativa era llegar o también un premio dentro de un ratito? Tenemos premio en otros eventos, así que siempre tenemos la expectativa de ganar algún premio. Llegar obviamente es muy lindo, vender es muy lindo, conocer alfajoreros de otros lugares y la gente que nos viene a visitar también, pero obviamente se corona si llegamos a ganar algún premio. ¿La especialidad de ustedes? Nuestra especialidad es un alfajor de cacao intenso, que tiene tapa de cacao, doble baño de chocolate y mucho dulce de leche, y es con el que ganamos el Mundial del Alfajor del año pasado y en Mar del Plata otras competencias también. ¿Cómo les está yendo hasta ahora? Bien, muy bien. No tenemos referencia con otros años, pero por amigos que vienen, sabemos que fue una fiesta en la que vino mucha gente, más que otros años. Y la venta, la verdad que al margen de cómo está el país, están dando bastante bien. Bueno, un largo viaje de vuelta, pero seguramente se irán muy contentos. Bienvenidos a La Falda y muchísima suerte dentro de un rato. Bueno, te agradezco. Estamos en el stand de Portal del Viento, a minutos del sorteo de la premiación y de todo lo que viene a definir el final, el último día de la fiesta del alfajor en La Falda. Enzo del Portal del Viento, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, buenas tardes o buenos días a los que nos están escuchando del otro lado. Muy contentos porque, como hemos comentado años anteriores, a pesar de todo estamos en este lugar y La Falda nos recibe como siempre de la mejor manera. Enzo, bueno, ¿qué expectativas tienen para los premios? Estamos muy contentos, como les decía. Nuestro enfoque en realidad, ahora, hoy en día, es que la gente ya nos conoce. Entonces, volver a traerle los productos para que los que no nos conocen puedan tener productos nuevos, puedan conocernos. Traemos juego, traemos un premio gigante aquí en nuestro stand y estamos con expectativas muy buenas porque hemos sacado sabores nuevos. Creemos que podemos llegar a ganar nuevamente una mención a nuestro stand porque cada vez le ponemos todo para poder seguir estando aquí en La Falda. Enzo, bueno, fin de semana extra largo, buen clima, buena temperatura, mucha gente. ¿Cómo les fue con las ventas? Estamos muy bien, hemos traído el doble que años anteriores, como saben. Los días domingos, siempre los años anteriores, nos hemos quedado sin mercadería, que eso es muy bueno porque se vende todo. Esta vez hemos traído casi tres veces más que el año pasado, ¿sí? Y ya estamos con las últimas reservas de nuevo, o sea que no hay número que nos alcance. A nosotros tratamos de sacar cuenta, pero estamos muy contentos. A pesar de la situación, ¿no?, que se vivió esta semana con el dólar, nosotros estamos contentos porque hemos tenido muchas ventas y mucha gente que tal vez no conocía antes el alfajor, ahora lo conoce y se va feliz también de acá. Bueno, el público se renueva todos los años. Contanos de dónde son. Nosotros somos de Mendoza, justamente de Luján de Cuyo. Venimos desde el año 2018 y desde el año 2018 hasta creemos que este año también hemos sido premiados y mencionados todos los años. Por eso estamos muy y muy felices de venir aquí a esta fiesta nacional del alfajor. Bueno, Enzo, bienvenidos a La Falda y mucha suerte con los premios. Muchas gracias a todos. Los invitamos a todos los que nos están escuchando del otro lado que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Portal del Viento, en Instagram, en Facebook. Y gracias a todos por recibirnos. Estamos en la fiesta nacional del alfajor en La Falda con Marcelo, que está en el stand de alfajores santafesinos. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo viene la venta, la expectativa al premio, que falta poquito? Bien, todo bien. Las ventas, un espectáculo. Y esperemos salir premiados este viaje. ¿Con alguna especialidad en particular? Es un alfajor triple, con baño glacé, pero un baño especial que le hicimos. ¿Llegaron el jueves? Llegamos el jueves, sí. ¿Viaje largo? Viaje largo porque yo llegué, armé y viajé de nuevo a Santa Fe a seguir produciendo. Como para tener más para la venta acá. Como para llegar con la mercadería. Bueno, esta es una plaza donde se busca mucho el alfajor cordobés, perdón, el alfajor santafesino, por la cantidad de alfajor cordobés que hay acá. Entonces la gente, entre variedad, prefiere siempre llevarse algo que no es de acá. Claro, porque la gente viene a buscar el santafesino porque es un alfajor típico de todo el país. Porque es una golosina que se conoce por los tres sabores que tiene. La tapita del santafesino es salada. Mucha gente no lo sabe. Después tenés el dulce de leche y después tenés el baño glacé, que se le da una acidez con el limón. Entonces vos tenés los tres sabores en uno. Y eso es lo que diferencia de todo alfajor. ¿En dónde tenés la fábrica? Santa Fe Capital. Santa Fe Capital, sí. Bueno, así que tuviste una linda de vuelta y sí. ¿Se quedan hasta mañana a la tarde? No, nos quedamos hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Aprovechar todo. Sí, porque mañana a la tarde es un despiole salir. Sí. Mucho tráfico. No, y aparte por seguridad también. Sí, sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Todos los años venís. Y ya hace 7 años que venimos. ¿Y los 7 años te fue bien? Sí, sí. Creo que con la cantidad que traje voy a llegar al lunes, ajá, a mañana. Porque los otros años... Te fuiste el domingo al mediodía, el domingo a la noche me quedaba sin alfajores. Bueno, Marcelo, muy lindo el stand, lo felicito. Gracias por apostar a La Falda y mucha suerte para dentro de un rato. Pero muchísimas gracias. Estamos con Guillermo de Tradición Río Cuarto, aquí en la fiesta del alfajor, a minutos de la premiación. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muy bien. Bienvenidos ustedes también a La Falda y bueno, veo que han ganado varios premios ya en estos últimos años. Sí, desde el 2018 que nos presentamos. Todos los años hemos llevado un premio para Río Cuarto. Así que muy, muy agradecido. Y este año, obviamente, esperamos llevar el sexto premio para hacer la media docena de los premiados. Bueno, una colección de premios. Bueno, seguramente les irá bien, si les viene yendo bien. ¿Cómo están las expectativas? ¿Cómo vienen estos 3 días de fiesta? Bien, bien, bien. Hoy sin duda que el calor por ahí ayuda un poco menos, pero la verdad que bien. Los 2 primeros días se ha vendido muy bien, se ve mucha gente, así que cumpliendo las expectativas. Y esperemos que los alfajores que presentemos también cumplen la expectativa para el jurado. ¿Hay alguno en especial que presenten en esta vez? Sí, hacemos uno de crema irlandesa que tiene relleno de Baileys y ese pensamos que puede salir uno de los premiados. ¿Es el debut? Es el debut, exactamente. Lo trajimos especialmente acá a La Falda para presentarlo y bueno, obviamente ya después salir a la cancha, como quien dice. Bueno, Guille, muchas gracias por apostar a La Falda, por seguir viniendo y muchísima suerte. Muchas gracias a usted y espectacular el evento, nos sirve muchísimo este tipo de eventos así. Muchas gracias.